que parezca algo más serio. Pero bueno, en realidad los relatos son cuentos. Voy a poner otro audio de Julio Cortázar. Cortito. Mientras tanto, ¿quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Bueno, voy a empezar a leer el primer relato, que se titula Ornitólogo. Era una sombra reflujente sobre la arena humedecida. El hombre detuvo sus pasos y se agachó para observar de cerca. Se fijó en el brillo del plumaje, en los pequeños espolones de las patas y, sobre todo, en el afilado pico que lo remitió al de los cuervos dentirrostros. Las manchas de sangre le hicieron pensar que la criatura estaba muerta. A punto de retirarse, el ave alzó la cabeza, entreabrió las canicas de sus ojos y soltó un largo chillido de súplica, casi humano. Minutos antes, mientras bebía sentado frente al océano, el hombre, quien se congratulaba de haber venido a esta isla casi virgen, donde abundaban fantásticas especies, había visto cómo el pájaro, que navegaba muy bajo en el viento, trató en vano de retomar en el aire su trayectoria, antes de caer irremediablemente en picada. «Así que vives», dijo. Procurando no hacerle daño, revisó la herida, y solo para descubrir con tristeza que ya nada quedaba por hacer. Con una rabia proveniente de una naturaleza primigenia, salió en busca del culpable. La playa se incendiaba de soledad en el calor opresivo de las 2 de la tarde. Instantes después, con el cráneo destrozado por la limpia trayectoria de una piedra, yacía el muchacho, y en tanto el océano, en su incesante ir y venir, lamía el cuerpo, que el hombre siguió de largo. El camino estaba desierto y silencioso. He tenido un despiste con la música, ya lo siento, y mientras busco algo que poner, ya aunque sea música comercial, me da igual,

de un sistema que permite y defiende con las armas el expolio permanente de tantas vidas. Yo lo llamo ultraviolencia, yo lo llamo ultraviolencia, yo lo llamo ultraviolencia. Y grito, y grito, y grito, rebeldía, rebeldía, y grito, rebeldía, rebeldía, ah, ah, oh, oh, oh, oh, rebeldía, rebeldía, rebeldía, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, antes de empezar a leer el relato, ya que he vuelto a la normalidad de tener música, que era lo que me estaba poniendo nerviosa, me gustaría explicar qué es para mí el cuento y qué diferencia hay entre novela, cuento, porque bueno, relato y cuento es exactamente lo mismo, simplemente que se llama cuento, o sea, se llama relato al cuento, para separar las edades o para que parezca algo más serio, pero es lo mismo, es narrar una historia real, ficticia, biográfica, con moraleja, sin moraleja, en carta, haciendo el pino puente, haciendo maravales con ilustración, sin ilustración, crítica, yo qué sé, desde la prisión, o sea, es básicamente lo mismo y se puede hacer de muchas formas, de muchas maneras, no tienen por qué empezar con Érase una vez. Y luego está el cuento tradicional. El cuento tradicional sí empieza con Érase una vez, sí tiene un principio, un desenlace, un final, un número de personajes, pero el cuento actual es lo que te dé la gana. Luego está el microrrelato, que es un cuento aún más pequeño, que puede ser una frase, dos palabras. Y luego la novela. La novela, que en realidad es un cuento con muchas páginas, con más extendido, pero entre la novela y el cuento yo creo que la única diferencia que hay es el número de páginas. Los cuentos que, bueno, que he leído antes, el de ornitólogo, especialista en pájaros, si no me equivoco mucho, y el cuento que voy a leer ahora, que iba al revés, pero bueno, es decir, el que he leído primero iba después, pero va, eso es una tontería. No son cuentos infantiles, como podéis comprobar, ni surrealistas. Son cuentos más bien bastante realistas, oscuros. Y bueno, y lo que he puesto en audio son cuentos de Julio Cortázar, que son más bien surrealista y más bien que juega un poco con eso de, ¿cómo se llamarlo? Con eso de la realidad, que es real, que no es real, con la percepción. Pero bueno, los cuentos que voy a leer son, menos el último, el microrrelato, que es un poco más fantasioso, pueden ser realidad, y escarban un poco en la parte oscura de los seres humanos, de nosotros, y un poco en, y también juega con la perspectiva, te hace creer una cosa al principio y luego es todo lo contrario. El cuento que he leído antes, lo he elegido aparte porque me gusta. Me ha parecido interesante. Habla sobre la venganza. Alguien pues derriba a un pájaro tirándole una piedra. Un ornitólogo lo ve mientras está por la isla. y cuando ve que el pájaro pues muere, pues decide tomarse su venganza. Y es como, es bestia, es duro el, o sea, a mí me parece. Y bueno, el que voy a leer ahora, para no alargarme mucho, se titula un Caibili de alta. Caibili es un soldado en no sé qué idioma, pero aquí tengo la chuleta y tengo aquí la nota y soldado de élite del ejército guatemalteco entrenado para combatir la delincuencia organizada. En fin, y voy a empezar ya a leer que, en fin. Y bueno, y perdonar este empezar tan movido, pero no tengo excusa porque he llegado media hora antes, pero son cosas que ocurren, aunque llegue pronto. A ver cómo pongo esto para así. Un caibil de alta. Se lo aseguro, señores, que él fue, yo vi, cuando la agarró a balazos, quedó toda fría e inmóvil. Hizo varios disparos hasta que salieron del intestino todas esas pelotitas de adentro. Lo anterior fue lo que expresó la mujer. Luego se desmayó, presa del sufrimiento, como si a ella le hubieran alcanzado los disparos. Amaba tanto aquel lugar. Cuando supo que cerrarían la farmacia por algunos días, sufrió tal impresión que desfalleció al no poder contener. Todas las mañanas, al bajar de las 16 Victorias, que la dejaba a una cuadra más o menos, sacaba casi sin ver las llaves de los candados del portón metálico de la farmacia La Díaz. Dos veces tenía que meter la maldita llave en el maldito candado para que cedieran. Igual ocurrió con los otros dos. Al soldado de la guardia de enfrente nunca le pidió que le ayudara a subir la cortina metálica. Siempre estaba en el mismo sitio. Colgaba su M16 en la espalda. Con fuerza de macho ayudaba a Melina a inaugurar la jornada diaria. Si ella hubiera sabido antes que el compañero que sustituyó a Neto, el soldado acomedido, sea el causante de su tragedia, si hubiera aceptado casarse con él, después de todo, el hecho de unir su vida con la de un soldado que ha sido ascendido a cabo raso es de muy buen prestigio. Neto casi no le dirigía la palabra. Compraba pastillas para dormir de puro pretexto para verla de cerca los ojos a Melina. Ella siempre se daba cuenta cuando las tiraba en el tragante de otro lado de la banqueta. Pero no, mejor no lo hubieran trasladado a la base de Petén. ¿Por qué le tenía que haber sucedido esa desgracia a Melina Macario? La farmacia era el único lugar en donde la podían contratar para trabajar. Con lo que ocurrió, no sabía si los señores Lorenzana le seguirían ofreciendo la plaza para vender medicinas, especialmente las que tenía un bono debajo del frasco. Lo que temía es que fueran a correr. La mañana de la balacera, Melina abrió el portón, ella sola. Cuando empezó a sentir el peso, se acordó de Neto, pero logró levantarlo sin tanta dificultad. El nuevo soldado de turno no le inspiraba mucha confianza. Desde que Neto se había marchado, ese rubio anidado no le dirigió ni siquiera la vista. Si ella hubiera sabido antes, de seguro avisaría a la policía. Esa vez el soldado de Oriente Entró deprisa, pidió las pastillas para dormir y cuando Melina se inclinó para buscarlas comenzó a descargar de balazos y balazos. Si ella no se hubiera agachado, le parte todas las costillas, como se lo expresó al juez en los tribunales de justicia. La dependienta no sabía el odio que él tenía el ignorante soldado. No era aversión a ella o a la farmacia. Cuando él ingresó ese día a la balacera, ni tiempo le dio a santiguarse a la empleada de los acamanaces. Le disparó sin misericordia, desde que apretó el gatillo de su arma automática. Se perdió en sus ojos el odio encendido desde dentro de su alma. Estaba completamente loco y repetía el estribillo que Melina decía cada vez que se acercaba y la acariciaba para sustraer lo que ella quería. Melán Dionisio Puaspuaz era su nombre y lo recordaba a gritos cuando releía el periódico que lo habían dejado en libertad. Melina Macario se arrancaba el pelo y después de maldecirlo decía: «Cuque de mierda, no sos más que una mula». Por culpa de él, de la balacera que provocó, ella perdió su trabajo para toda la vida. Nunca hubiera disparado de esa forma y mucho menos en el Díaz, en la Díaz. Si tan solo ella hubiera estado en otro sitio. Lo mismo le dije a los dueños que la llevaran porque podría ocurrir alguna desgracia, pero nunca me hicieron caso. Con las anteriores frases se lamentaba Melina tras despertar. Con las anteriores frases se lamentaba Melina tras despertarse y ver en el suelo el reguero de pedazos de vidrio. Tres veces entró Dionisio a la farmacia, licenciado, dijo cuando declaraba en el juzgado. Cada vez que el soldado introducía la moneda, no salía la bola de chicle y se enfurecía y se ponía colorado. Pero señora, dijo el juez, señorita, señor juez, como sea, ¿qué estabas haciendo usted cuando Melgar Dionisio Puaspuaz entró por última vez a la farmacia? Bueno, aparte de escuchar los disparos y tirada en el piso, sí, Melina, pero cuando el caibil dio muerte al individuo que estaba con usted en la farmacia, ¿cómo fue lo que lo mató? Tienes que declarárnoslo. Bueno, señor juez licenciado, la verdad es que, como le decía, no había nadie conmigo. Lo único que causó ese cuaque hijo de su miserable madre fue que me dejó sin trabajo por disparar contra esa maldita máquina de chicles. Mejor le hubiera parido tan siquiera un chicle, porque el desgraciado no solamente porque la desgració no solamente a ella, sino a mí también. Bueno, este relato, cuento, viene, o sea, está escrito, o sea, aparece como recuento, pequeñito, está escrito muy pequeñito. Reinventario de ficciones, catálogo marginal de bestias, crímenes y peatones. Bueno, el autor, que se me ha olvidado decirlo, se llama Francisco Alejandro Méndez. El autor del otro relato, que también se me ha olvidado decirlo, que no sé dónde tengo la cabeza, se llama Carlos Martín Briceño. Y bueno, ahora voy a poner un poco de música, ya que he conseguido, aparte de poner los audios,

volar por allá arriba, cogidicas de una mano, viendo cómo arden ciudades iluminadas por fuego, y diciéndole hasta luego a todo lo que hay en la tierra, porque nosotros nos vamos, porque nosotros nos vamos, porque nosotras nos vamos. Cogidicas de una mano, viendo cómo arden ciudades iluminadas por fuego, y diciéndole hasta luego a todo lo que hay en la tierra, porque nosotros nos vamos, porque nosotras nos vamos, porque nosotros nos vamos. Bueno, ahora voy a poner un audio, soy así de jeta, sí, no me gusta trabajar. Voy a poner un audio de Eduardo Galeano, que es un relato, un cuento corto para adultos, que se titula Mundo. Y luego leeré el microrrelato, es que es microrrelato y me queda media hora y tengo que rellenarlo. Y bueno, y luego soltaré mi parrafada, que es para mi cuento, hablaré sobre los soldados o sobre lo que me venga, y acabaré. Vale, me ha pasado esto de siempre, pero ahora lo soluciono. Y un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todos los demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, ni alumbran ni queman, pero otros arden en la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Eduardo Galeano, El Mundo, del libro de los abrazos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta. Bueno, propaganda la voy a quitar, más que nada porque sí. así. Bueno, voy a, antes de leer el microrrelato y poner más música, voy a reflexionar un poco sobre el relato que hemos leído antes, del soldado. Es muy curioso porque yo cuando lo estaba leyendo la primera vez que lo leí pensaba que claro que la balacera mató a una, pues a la farmacéutica, o sea, estaba convencidísima, y luego claro, luego pensé, hostia, pelotitas del destino, ¿qué cojones es eso? ¿Por qué pone pelotitas? Y lo releí para estar segura, porque a veces sabes eso, que lees un poco por encima y piensas que no te has enterado muy bien y vuelves y releí pelotitas del intestino y seguí leyendo y pues había algo que se me escapa aquí, pensé, y luego me di cuenta que hostia, que el, bueno, que el soldado lo que había disparado era a la desprendedora de chicles, a la bola esa gigante que chicles de bola dentro, y me llamó mucho la atención, me pareció muy curioso. Y luego también las reflexiones que mientras están contando el accidente, bueno, el suceso de que un soldado se lía a tiros a una máquina de chicles, y que hablen de la máquina de chicles como si sería una persona,

muere el último lector en el mundo y con él desaparecen, apenas minutos después, todos los libros del mundo, todas las palabras escritas. Es como si la tinta se evaporase, como si las páginas se pusieran de pronto en blanco. Pero no, muere el último lector y no ocurre nada, a ningún libro, no le ocurre nada a nadie, porque nadie se entera de ello. Es algo sin interés y además, ¿quién podría enterarse de algo así si ya nadie lee las noticias ni nada? Pero no, muere el último lector y un niño pequeño encuentra años después su biblioteca, la última biblioteca que queda en el mundo. La encuentra y consagra su vida a desentrañar esos signos, salvo que no hay nadie capaz de decirle si está leyendo realmente. Pero no, el último lector, no ha muerto aún. Por el momento agoniza y su familia no comprende que con él ha de morir algo más vasto, algo más importante que un ser querido. Pero no, el último lector hace rato que murió. Se murió mientras leía y se murió sin saber el final de esa novela que tanto le interesaba. Pero no, al morir vio que alguien los esperaba en el más allá. Alguien esperaba al último lector en un lugar que no era el paraíso, que tampoco era el infierno. Era más bien un lugar parecido a una biblioteca. Lo esperaba con un libro, con el libro, y así el último lector conoció el último final. Después de este relato, y este relato lo he elegido porque me ha parecido muy curioso y muy, muy poético. También me ha parecido, no sé, una metáfora preciosa sobre lo imbéciles que somos y lo poco que valoramos lo que tenemos ahí en las bibliotecas, yo la primera. Y dicho esto, voy a despedirme con esta última música, con esta última canción. Y bueno, y el próximo lunes seguiré con la literatura latinoamericana, porque bueno, voy a ser sincera, es lo que más me gusta, lo que más tengo, lo más fácil de encontrar, lo más fácil de leer, que no vienen nombres extrañísimos, y es lo que me apetece. Ya volveré a la literatura rusa o a la literatura norteamericana o a esas literaturas más, también interesantes, sobre todo la rusa, pero en mi forma de ver, creo que la literatura latinoamericana, o sea, desde mi opinión, tiene más géneros distintos. Bueno, que la rusa igual no, pero que la norteamericana seguro que sí. Y es más fresca, es más, no sé, no más fácil, porque más fácil no es, pero sí tiene otro ritmo, menos pesado, menos intelectualoide, menos plomo. Y bueno, y aunque la literatura rusa es una de las mejores literaturas que hay, la verdad, y es una literatura muy completa, la verdad es que hace falta tiempo. Y bueno, sus obras suelen ser largas, muy largas, mortalmente largas. Y bueno, quitando a Makovsky y a Chekhov y a alguno por ahí que me dejo, los únicos nombres que sé decir bien, más o menos, y a León Trotsky, bueno, ese es de obras de 600 páginas, o sea, ese no es para nada corto, y pues suelen ser obras contundentes, o sea, obras, es decir, obras que le tiras a un antidisturbio en la cabeza y lo matas, ¿sabes?